nada me importa. Otra vez llega el amanecer y yo sin tu cariño. Otra vez llega el amanecer y yo sin tus besos. Fuiste el único amor en mi vida y te perdí. Mañana viene. Thank you. estarás, mi corazón. Oh, mi vida, quiero verte, ven a calmar este dolor. Oh, mi vida, quiero verte, ¿dónde estarás, mi corazón? Oh, mi vida, quiero verte. No te buscaré, sabía nada de ti, nada de tu amor. No te buscaré, no te buscaré. Ya tus desprecios serán olvidados, también tu querer. Rencor jamás te guardo, fue tu culpa, fueron tus desprecios. Rencor jamás te guardo, me quisiste con un mal cariño. Necesito ya nada de ti, nada de tu amor. No te buscaré, no te buscaré. Ya desprecios serán olvidados, también tu querer. ¿Con qué razón? ¿Con qué derecho te burlas de mi amor? Ahora te ríes porque siento yo el dolor. Mujer ingrata, tú no tienes compasión. Se te olvidó que yo fui quien te acompañé en tu soledad. Y ahora que soy yo quien se muere de ansiedad. Hoy mi cariño se te olvidó. Se te olvidó que yo fui aquel que tu tristeza compartió. Y ahora que mi corazón casi murió, de mi cariño se te olvidó. Te tengo, vida mía, es amor sincero de verdad. Te lo doy completo mi cariño, si tú me dejas que yo te pueda amar. Eres más linda que una rosa. Dame tu amor que me hace falta a mí. Como el aire que suspiro te necesito. Ven a mis brazos pa' ya no sufrir. Vivo loco por tu amor, quiero que sepas. Vivo loco por tus besos, por ti. Tú eres todo lo que importa en mi vida. Te adoro tanto, ya no quiero sufrir. Vivo loco por tu amor, vida mía. Déjate amar, te ruega mi corazón. Vivo loco, vivo apasionado, y esperando tu cariño, tu calor. Vivo loco por tu amor, quiero que sepas. Vivo loco por tus besos, por ti. Tú eres todo lo que importa en mi vida. Te adoro tanto, ya no quiero sufrir. Vivo loco por tu amor, vida mía. Déjate amar, te ruega mi corazón. Vivo loco, vivo apasionado, y esperando tu cariño, tu calor. La muerte encontró y era salvarse tenía en el cuerpo 14 balazos. Ya todos sabían que era prisionero, ya todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes de tiempo le dieron Gerardo González en forma cobarde la muerte encontró. En Brownsville le estuvo un tiempo prisionero y ahí desde Houston también se jugó, se vino a Reynosa, su pueblo querido. Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Y era decidido, miedo le tenían sus enemigos y la policía. Y a punta de balas lo hicieron pedazos. No pudo salvarse, tenía en el cuerpo 14 balazos. Siento triste sin tu querer, porque me abandonaste, fuiste cruel. Quisiera hablar contigo y preguntarte que algún día vuelvas otra vez. Estoy triste otra vez. Estoy triste otra vez, esperando tu cariño. Estoy triste otra vez, quiero que vuelvas conmigo. Siento triste sin tu querer, porque me abandonaste, fuiste cruel. Quisiera hablar contigo y preguntarte que algún día vuelva otra vez. Estoy triste. Estoy triste otra vez, desde que me dejaste. Estoy triste otra vez, esperando tu cariño. Estoy triste otra vez, quiero que vuelvas conmigo. Thank you. es así. Te lo ruega mi corazón. No busques amor. Te quiero yo amar. Si ahorita vuelves a mí, de tu pasado me olvidaré. Nada más, amor. No me trates así. No me trates así. Olvida lo que pasó y vuelve pronto. Lo que pasó y vuelve pronto. no es.